soy, no tengo plata y canto. Soy como soy, tropiezo y sigo andando. Soy como soy, tosudo, terco, vago, ingenuo, soñador y un tonto enamorado. Soy como soy, un poco mentiroso. Soy como soy, un poco despistado. Soy como soy, un loco peligroso, sin dirección, futuro ni pasado. Acéptame así, tal como soy. No intentes cambiarme, que yo soy como soy. Acéptame así, tal como soy. No intentes cambiarme, que yo soy como soy. Soy como soy, rebelde y mujeriego. Soy como soy, el último torero. Soy como soy, un tímido insensato, hijo del sol y amigo de los gatos. Soy como soy, un poco mentiroso. Soy como soy, un tímido alocado. Soy como soy, tosudo, terco, vago, ingenuo, soñador y un loco enamorado. ¡Vaya! Llora que llora, llora, llora que llora, todo el tiempo llorando. Es que nuestro amor ya se fue, decime qué vas a hacer, porque te estás amargando. Llora, llora, llora que llora, llora, llora que llora, todo el tiempo llorando. Vamos esta noche a bailar y así puedas olvidar todo lo que está pasando. Vamos esta noche a bailar y así puedas olvidar. De un nuevo amor terminarás olvidando. Llora, llora, llora que llora, llora, llora que llora, todo el tiempo llorando. Vamos a dejar de llorar y así podrás olvidar todo lo que está pasando. Vamos a dejar de llorar y así podrás olvidar todo lo que está pasando. Chiquilina, chiquilina, el amor. Viene y va, recorre la impaciencia de saber cómo te llamas y cómo será. Te encierras en tu cuarto a soñar, te lo imaginas en cualquier lugar, en una esquina de tu calle, por la puerta cuando sales. Chiquilina, chiquilina, el amor.